Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 9 de septiembre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha celebrado una rueda de prensa en la que ha ofrecido todo su apoyo a los centros educativos ubriqueños, reconociendo el trabajo realizado para garantizar la seguridad de los menores durante el inicio del nuevo curso escolar. En esta intervención pública, Manuel Toro ha informado que la Junta de Andalucía va a destinar un total de 17.124 euros al IES Los Remedios para la adecuación de instalaciones sanitarias, 24.699 euros al IES Las Cumbres y 21.876 euros al IES Francisco Fatou para obras en los accesos, fachadas y cubierta. Desde el Partido Popular, además, se solicita al equipo de gobierno que los 130.000 euros que se iban a destinar a sufragar los gastos de la Feria de Ubrique y la Subida Ubrique se destinen a la adquisición de elementos de seguridad para los colegios ubriqueños y a la ampliación de los servicios de limpieza y desinfección. Quiero hacer mención a una cuestión tan importante como es el inicio escolar de esta semana y que lógicamente pues para nosotros, ¿no?, es darle todo el apoyo a todos los directores, a todos los docentes en esta vuelta, que sin duda pues es un trabajo, ¿no?, de todos, la seguridad de nuestros padres, los padres, de hacerlo todo correctamente para una cuestión tan importante como es volver a la normalidad. En este aspecto quiero hacer referencia a que nosotros hace un par de semanas presentábamos un escrito dirigido a la señora alcaldesa donde le hacíamos mención a los 100.000 euros que en este caso, no tenemos feria en la feria de 2020, perdón, y estos 100.000 euros pues que no, era un gasto medio de feria que tiene el ayuntamiento ahora y anteriormente. Entonces, estos 100.000 euros junto con 30.000, en esta fecha se tenía planteado el tema de la subida, por los motivos, lógicamente, que todos conocemos del COVID, pues es otra actividad que se ha anulado. Entonces, nuestra propuesta para la señora alcaldesa y el equipo del gobierno, estamos hablando de 100.000 euros de feria y de la subida entendemos que una cantidad de 30.000 euros aproximadamente, pues serían 130.000 euros de las distintas partidas que podían ir directamente a colegios. Entendemos que con este dinero podemos comprar para los colegios todavía más seguridad, el tema de mascarilla para que todos los críos, tanto de primaria y secundaria, pues tengan sin duda más material higiénico sanitario, que independientemente les mencionan también a lo que la Junta pone. Pero entiendo que es un dinero de todos los ubriqueños y debe ser estos 130.000 euros para todos los ubriqueños, ya sea, como digo, para mascarilla, para material higiénico sanitario, para la seguridad tanto de los docentes, de los profesores, de los en total de toda la familia que sin duda pues acercamos a los niños a los colegios. Independientemente, también tenemos aquí una referencia que nos han mandado los compañeros de la Junta de Andalucía. En este caso, la Junta de Andalucía tiene aprobado para el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, para la adecuación de instalaciones sanitarias, 17.124 euros. Para ir en las cumbres, obras en acceso, cerramiento, fachadas y cubiertas, 24.699,73 euros. Para el IES Maestro Francisco Fatou, obras en acceso, cerramiento, fachadas y cubiertas, también aprobado, 21.876 euros. En este caso, la Junta de Andalucía es competente de los diferentes institutos y la Junta de Andalucía sí apoya a Ubrique. También, independientemente en esta obra docente que he hecho referencia, pues también hay una dotación de horas extraordinarias de limpieza en centros docentes que son, como digo, competencia de la Junta y son horas extras que en ese caso los distintos institutos pues van a tener un personal para la limpieza, sin duda, tan importante en los colegios. Que también le pedimos que de estos 130.000 euros, en este caso tenemos a la empresa básica que de alguna manera lo estaba haciendo la limpieza en diferentes calles, le solicitamos a la señora alcaldesa y al equipo del gobierno, que son muchas las demandas de los ubriqueños, que están haciendo en que, independientemente que estamos tratando con el colegio, que se haga desde el ayuntamiento esta una mayor limpieza para el control y la seguridad de todos nuestros niños. Y sin duda, pues, como digo, es muy importante que estos 130.000 euros que no se van a gastar, las partidas que son referencia de ferias y de la subida, pues sin duda se adapten para los distintos colegios. Podría hacer también más referencia que dice semanas atrás, pero lo importante es que la Junta de Andalucía, en aspectos tan importantes como la educación, sí invierte y se preocupa de la población de Ubrique. Pero nosotros también, porque así lo dice el decreto ley de 1985 de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos tienen la competencia de los colegios públicos para la limpieza, infraestructura, y de aquí le hacemos referencia, que como digo es un decreto del año 1985, que sin duda pues el ayuntamiento es óbice que tiene que estar apoyando a su colegio, a sus ciudadanos, porque hablamos de la seguridad de todos los docentes, de todos los ubriqueños. Muchas gracias. Otros temas de interés. Mañana jueves se inicia el curso escolar 2020-2021 con novedades de última hora. Los centros educativos han acordado establecer un horario reducido para mañana jueves y el viernes de 10 a 12 y media, dividiendo la incorporación del alumnado en dos bloques. El jueves inician el curso el alumnado de infantil y primero y segundo de primaria, y el viernes se incorporan de tercero a sexto. Será además de uso obligatorio para los escolares la mascarilla. Así lo ha destacado hoy en Radio Ubrique la directora del Colegio Reina Sofía, Eva Moreno. Sí, pues mira, el día 3, que fue el 3 de septiembre, jueves, pues sobre las 8:30, 9 de la noche, saliendo, porque instrucciones están saliendo cada minuto o cada hora. Entonces salía una nueva instrucción, lo cual ya nosotros teníamos acordado con el inspector de zona la reunión por la mañana, y la novedad era que siempre los días estos de inicio, el horario flexible, siempre el primer día se entraba con la mitad de la jornada, un 50%. Sabéis que el horario siempre ha sido el de 10 a 12 y media. Bueno, pues con la novedad este año, pues que teníamos 4 días para esa incorporación, y el que hacía 5 era ya con la jornada completa. Pues con el fin de evitar este tipo de aglomeraciones, de que el alumnado pueda conocer todo este tipo de medidas, que como bien tú has dicho, estos primeros días él ha dado las instrucciones y han conocido los padres de primera mano presencialmente aquí con los tutores lo que recoge el protocolo COVID que se ha estado elaborando durante este verano, pues para evitar todo esto, durante estos días, pues nos reunimos y decidimos en toda la comunidad educativa de Ubrique, principalmente en la de primaria, porque secundaria lleva otro tipo de horario. Uh-huh. Entonces, el día 10 de septiembre, en horario de 10 a 12 y media, acudirá al centro el alumnado de infantil y primero y segundo de primaria. El día 11 de septiembre, en el mismo horario, acudirá el segundo ciclo y tercer ciclo, que engloba los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y a partir del lunes, 14 de septiembre, pues el horario se da ya el normal, de 9 a 2 para todo el alumnado. Menos el de infantil, que como son niños muy pequeñitos, es la primera vez que se inician en el centro, pues tendrán durante una semana un periodo de adaptación. También decidimos no coger los 4 días, como nos decía la normativa, porque algunos centros de aquí de Ubrique, como por ejemplo el Ramón Crosa, el Fernando Gavilán, y el nuestro, el Reina Sofía, pues tenemos ya servicio de aula matinal y comedor. Entonces, como ya esto nosotros lo teníamos cerrado con las empresas, pues empieza el comedor y el aula matinal ese día, entonces ya tenemos que poner la jornada completa. Otra de las novedades es que este año, pues los padres, para poder acceder al centro, pues tienen que pedir cita. Bueno, esto está muy controlado, tenemos diferentes vías de acceso al centro. Los patios están totalmente ya señalizados para que el primer día de inicio ellos sepan dónde se tienen que colocar, con unas distancias de 2 metros. Entonces, todo lo que recoge, aparte de todas las normativas ya que sabemos todo el mundo, que es la sanitaria, con la que llevamos usando ya pues unos cuantos de meses, tienen que venir provistos de mascarillas, en las clases pues está el gel hidroalcohólico, o sea, todo lo que engloba pues esta pandemia, es lo que nos está llevando a ultimar todas estas medidas. El mismo día, 31 de agosto, pues salió que había que tener puesto que las aulas no, el metro y medio no lo tenemos, y nosotros ahora mismo pues tenemos que estar, yo sé que esto es un engorro para todo el mundo, yo sé que los padres están indignados, pero a nosotros no nos queda otra, es la única manera de preservar la salud, porque este año lo importante es la salud de los niños y crear un entorno seguro. Entonces, pues con esta medida es lo único que a nosotros nos queda, que en los accesos al centro, en los baños, en las zonas comunes, todo el mundo tiene que ir provisto de mascarilla. Y en los grupos burbuja que se habían creado, en principio, sí que se podían deshacer de las mascarillas, pero después nos llegó la última normativa, el día 31 de agosto, y ha habido que cambiar todos los protocolos. Cambiamos de tema. La obra Menú del Día del artista José Manuel Albarrán Pino se ha llevado el primer premio en el concurso regional de pintura Villa de Ubrique, cuyo fallo del jurado se daba a conocer el pasado sábado. El segundo premio ha recaído en la obra Una Perla, del granadino Juan Ruiz Mena. El jurado ha designado además dos menciones especiales para Papá en la Ventana, de Antonio Lara, y Ubrique 8:45 p.m. del ubriqueño Rafael Domínguez. El motivo de hoy, una vez más, pues es este fallo de este certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, que aquí en nuestra sala de exposiciones pues durante todo este mes vamos a poder disfrutar de todas estas obras. Pues como viene siendo habitual en Ubrique, siendo la una del mediodía del día 5 de septiembre del 2020, se reúnen en esta sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto los miembros del jurado, que en este caso pues son los encargados de que nos han fallado este certamen. Jurado, agradecerles a ellos, en este caso a don Cecilio Chávez Aparicio, licenciado de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, a don Francisco Javier Rodríguez García, licenciado de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y a doña Dolores Rubio Pérez, técnica de información y comercialización turística y guía oficial de turismo. Le vuelvo a agradecer el apoyo, en este caso al área de cultura y al Ayuntamiento de Ubrique por ayudarnos en esta tan difícil tarea como es fallar este concurso. Abierto el acto y el conocimiento de este jurado, pues los premios, en este caso tenemos un primer premio de 3.000 euros y placa y un segundo premio de 2.000 euros y placa. Han concluido con una mención de honor, que es donde vamos a empezar. Son dos menciones de honor las que se han destinado, en este caso para Antonio Lara Luque, y otra mención de honor para Rafael Domínguez Romero. Y las dos obras, en este caso premiadas, segundo premio para Juan Ruiz Mena, obra Una Perla. Y primer premio para José Manuel Albarrán Pino, obra Menú del Día. Agradecerle a todos, primer premio, segundo premio aquí en la izquierda, como podemos comprobar. Y yo pues, sin nada más, darle las gracias una vez más a todos los asistentes, al jurado, y le voy a pasar la palabra a algunos de ellos de que hablen un poquito sobre dichas obras. Os cuento que no ha sido una decisión fácil, hemos tenido que dar algunas vueltecitas por aquí, ha habido mucha calidad. Hay también este año mucha cantidad, según me han dicho, es uno de los años que más participación ha habido y no ha sido fácil, pero al final hemos estado los tres bastante de acuerdo y son dos obras maravillosas. ¿Qué hemos valorado? Bueno, pues básicamente también el tema estético, el tema plástico, de la calidad de la obra, como bien dice ella, no ha sido fácil. Nos hemos ido poniendo de acuerdo, valorando uno, hemos hecho una pequeña criba, ¿no? Y nos han quedado muchos, hemos ido reduciendo, y ya al final, con los que nos hemos quedado, lo hemos puesto uno al lado de otro y hemos ido comparando y nos hemos comido un poquito más la cabeza en valorar composición, color, forma, y a partir de ahí, bueno, pues ha surgido el fallo, que como ella bien dice, ya no ha sido nada fácil. Pero bueno, hay que decidirse por la calidad de algunos, y en este caso lo hemos decidido por la calidad de este que tenemos aquí atrás, para él. Te escribiría plástica, mira, el nombre que lo ha dicho se llama Menú del Día. Bueno, ya vemos el punto de vista formal, Menú del Día, tenedor, un poco la mesa puesta, y el punto de vista plástico es una obra que tiene mucha calidad en cuanto a textura, color, tiene el collage también, que el color lo ha introducido en la obra con papeles de colores, que es la técnica del collage. Después se ha atrevido a meter unas texturas muy importantes por aquí, una calidad cromática muy muy buena, sin estridencia, no hace falta más. Y además plásticamente tiene unos grafismos también con el lápiz, que si nos acercamos, yo invito a la gente que venga aquí que se acerque a verlo, porque aparte de admirarlo de lejos, si te acercas tienes muchos detalles que verás cuando te acercas a la obra, ¿sabes? Entonces todo eso es valorable. Otras, muchas también lo tienen, pero bueno, como decía antes, considero que esta, hemos considerado que esta es la que más se adecua a todo eso que hemos visto. Y entonces el nivel general es muy, muy bueno. Yo felicito a todos y animo también a todos los participantes que este año no han tenido premio, a que se animen años venideros, porque aparte de ser un concurso, tiene mucho prestigio y la cuantía económica es muy importante. Son dos premios que también es de valorar. Dos premios, uno de 3.000 euros y otro de 2.000, que eso es muy, muy, muy bueno. Que se animen para el año que viene seguir intentándolo, porque, bueno, te quedan las puertas, ya sabes que el año que viene también estás ahí, con lo cual puede caer también de tu lado. Así que animarlos a todos a que vuelvan a intentarlo el año que viene. Yo resaltaría, que diría lo que acaba de decir Cecilio, este cuadro, seguramente de cara al gusto más corriente o usual, es el cuadro menos realista. Seguramente cuando venga muchas personas a la exposición compararán con otros cuadros que han tenido un acceso o no han tenido premio, porque son figurativos, paisajes, muy bien pintados. Pero este cuadro tiene la cualidad de que conceptualmente es muy novedoso. Si los comparamos con el concepto general del premio, este llama la atención porque es un cuadro compositivamente muy atrevido. Y donde está, digamos, lo que más hemos valorado es, no es en su representación figurativa, sino en su calidad plástica. Se refiere a sus texturas, al matiz del color, a la composición. Todo esto, aunque tiene unos elementos figurativos, la botella, el tenedor y el cuchillo, tiene mucho, se aproxima mucho al abstracto. Entonces, esa síntesis entre lo abstracto y lo figurativo, esta composición tan original, esos valores plásticos que normalmente la gente no repara en ellos porque no son especialistas, pero nosotros sí hemos valorado todas esas cualidades del cuadro, de la obra, y que llama la atención con respecto al nivel general de todos los concursantes, porque conceptualmente llama la atención, es novedoso. Por otro lado, el responsable de la Policía Local, José Salguero, ha destacado la colaboración ciudadana durante la celebración de los fuegos artificiales el pasado 7 de septiembre. Solamente se producía una denuncia a un vecino de la localidad por desobediencia a la autoridad. Pues, en fin, en previsión de que se pudieran realizar estos actos, pues, hombre, reforzamos un poco, no que reforzamos, sino que contamos con la colaboración también con la Guardia Civil. Tuvimos 6 efectivos en total en la calle, y la verdad es que, pues, particularmente que estuve aquella noche trabajando, me sorprendió por la responsabilidad de todos los ciudadanos ubriqueños de que no se realizaron ningún tipo de botellones ni de reuniones masivas en la vía pública. La verdad es que los establecimientos de hostelería y restauración cerraron a su hora, creo que incluso antes de sus horas cerraron muchos de ellos, y no sé, la verdad es que no se produjo ningún tipo de reunión masiva. Sí tuvimos algún tipo de problemas con alguna persona que bueno, tuvo durante algún tiempo la música desde su domicilio bastante alta, se estuvo por allí, se levantó el acta correspondiente, se denunció, y además pues se va a proceder a denunciar por desobediencia a los agentes de la autoridad. Pero por lo demás, y a nivel general de población, pues la verdad es que muy satisfecho con el comportamiento de toda la ciudadanía ubriqueña, porque fue ejemplar, como no podía ser de otra manera, y como siempre digo, que muy orgulloso de mis conciudadanos por el comportamiento tan ejemplar que estamos manteniendo en esta situación tan delicada. Estuvimos bastante pendientes una vez que finalizaron los fuegos artificiales, aunque tuvimos que mantenernos todavía por allí un buen rato, hasta que se desalojara toda la parafernalia que lleva el tema de los fuegos artificiales, y posteriormente ya nos dedicamos a controlar ese tema. Y la verdad es que había varios grupitos de jóvenes, nunca más de 10, y jamás en ningún momento estaban bebiendo en la vía pública ni nada. Por eso digo que la verdad es que el comportamiento fue ejemplar. evitar pues reuniones familiares en sus azoteas, donde existieron alguna que otra barbacoa, alguna que otra pequeña fiesta, pero sí te puedo decir que a partir de la 1:30, 2 de la madrugada, pues estaba totalmente todo finiquitado y la verdad es que, aparte de algunas molestias por ruido de vecinos de esas barbacoas, pero en fin, ya sabemos cómo somos aquí en nuestra localidad y en España en concreto, que somos un poco ruidosos a la hora de celebrar cualquier actividad, pero nada más allá de la normalidad que como cualquier otro día. Y no me canso de repetir y vuelvo a decir que me siento pues muy orgulloso del comportamiento tan ejemplar que estamos teniendo en estas circunstancias. Y finalizamos hoy con un comunicado del sindicato UGT, donde se informa que María Yaninza García, vecina de Ubrique e integrante de la ejecutiva de la Secretaría de Salud Laboral e Igualdad de UGT, ha participado en la celebración del Congreso Provincial de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas, convocado para elegir la comisión ejecutiva que va a regir el destino de esta federación durante los próximos 4 años. La Federación de Empleados y Empleadas Públicas es la más importante de UGT, al ser la mayoritaria en número de afiliados y afiliadas, recogiendo a sectores como la Administración General del Estado y Autonómica, la Sanidad Pública y Privada, la Enseñanza Pública y Privada y la Limpieza Pública y Privada. Entre los asistentes a este encuentro destaca la participación de Antonio Tirado, secretario general de FEP UGT, Carmen Castilla, secretaria regional de UGT en Andalucía, Antonio Pavón, secretario general de UGT en la provincia de Cádiz. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.